que la primogenitura era algo sagrado. Y lo contrario a sagrado es profano o sucio o inmundo o contaminado. No sea que haya algún fornicario o que tenga vicios sexuales o profano como Esaú, que por una sola comida que hizo Esaú, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, mira lo que se le reveló al apóstol Pablo, que aún después, deseando a Esaú que heredar la bendición o procurar sus derechos de primogénito, fue que desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con qué. Con lágrimas. Hello. Amén. Deuteronomio 21. Para que ustedes vean los derechos de los primogénitos. Vamos a leer Éxodo 13 primero. Y después Deuteronomio. Éxodo 13, versículo 2. Éxodo capítulo 13, tienes el versículo 2. Dios dice, habló Dios a Moisés diciendo, ¿qué fue lo que dijo Dios? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice Dios? Mío es algo sagrado. Hello, versículo 12. ¿Dedicarás a quién? Dedicarás al Señor. Todo aquel que abriere qué? Matriz, el primogénito. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de quién? De Dios. Mira si Dios no tenía preferencia sobre el primogénito. Que Dios dijo, este es alguien sagrado para mí. Esaú profanó, menospreció, desechó el derecho que Dios le había dado. Así hay muchos cristianos en el Nuevo Testamento. Cristianos así, pastores, profeta, ovejas, están despreciando al mismo Dios. Y Dios dice, yo honro a los que me honran, a los que me desprecian, yo también los tengo en poco. En otras palabras, Dios dice, da que te vienen dando. Deuteronomio 21, versículo 15, 16 y 17. ¿Me estoy explicando bien? My Jesus. Deuteronomio 21, versículo 15. Si un hombre tuviere cuántas mujeres, diga, una mala costumbre que adquirieron los hombres de allá y los reyes. Dios no le gusta la poligamia. A Dios no le gusta ni la poligamia ni la bigamia. A Dios le gusta que el hombre sea marido de una sola mujer. Y los hombres dicen amén. Y los jóvenes dicen amén. Y las mujeres dicen amén. A Dios no le gusta que el hombre ande con la sinvergüenzura. Dios aborrece eso. Eso era una mala costumbre. Y mira Dios cómo actúa ahí. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado ¿qué? Le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito, el primero, fuere de la aborrecida en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. ¿Aló? Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el qué, el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás hijos, porque él, el primogénito, es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Estamos claros? Eso fue lo que lloró amargamente Esaú. Esaú lo que lloró fue el derecho, me toca el doble. Pero ya tú y yo vimos lo que hizo Esaú, ¿verdad? ¿Lo quieres volver a leer? Vamos a leer Génesis 25. Vea que al primogénito le tocaba ¿cuánto? Dilo duro. ¿Cuánto le tocaba al primogénito? El doble. Tú ves lo que Dios te está diciendo. Yo tengo el doble para ti. Tú eres mi primogénito. Tú eres mi primogénita. En el nuevo pacto de la gracia, dice Hebreos 12:23, que todos nosotros, usted y yo, somos los primogénitos del Dios viviente. Amén. A ti te toca el doble. Génesis 25 o 27. No, es 25. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón como quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo estaba? Cansado. Así hay cristianos hoy en día, que el trabajo los tiene súper cansados y pierden el derecho de venir un domingo. Anteponen al domingo a la reunión, a la invitación del Espíritu, anteponen el trabajo, anteponen la universidad, anteponen al marido, anteponen a la mujer, ponen la playa primero, ponen el trabajo primero. Y Dios dice, míralos, y después clamando por mi bendición. ¿Aló? Dios está hablando. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tus derechos. ¿Aló? Yo pregunto, ¿sabía Jacob que al primogénito le tocaba el doble? Véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué era lo que le hubiera contestado Esaú? ¿No respetas a Jacob? ¿No te das cuenta que ese es un derecho del Dios del cielo? Yo no puedo vender Yo no puedo cambiar, yo no puedo menospreciar lo que Dios me ha dado. Eso fue lo que Saúl debió haber respondido. ¿Aló? Pero veamos lo que respondió. Jacob le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Esaú dijo a Saúl. Entonces dijo Esaú. Le dijo a Jacob: he aquí yo me voy a qué? A morir. ¿Para qué pues me servirá? Anda. La primogenitura. ¿Para qué quiero ser yo primogénito? ¿Para qué quiero ser yo primogénito? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así o de esa manera menospreció a Esaú la ¿qué? La primogenitura. ¿Aló? Pregunto. ¿Cuánto le tocaba al primogénito? ¿Cuánto era? El doble. Búscate Isaías 61. ¿Cuánto le tocaba al primogénito? Isaías 61. Mi Cristo. Versículo 1. Y voy a leer Isaías 61. Y vas a ir recibiendo. Porque eso que voy a leer es de Dios para usted y para mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Digan amén. Porque me ungió Dios. Me ha enviado. Número uno. Él te ha ungido. Y Él te envía a predicar buenas noticias a los abatidos, a los pobres. Él te ha dado su unción y Él te envía a vendar a los quebrantados de corazón. Él te envía a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Él te envía a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Él te envía a consolar a los enlutados. Pastor, ¿y por qué no dice que Él me envía a predicar el día de venganza? Porque si usted lee Lucas capítulo 4, Jesús no leyó el día de la venganza, porque no es para nosotros eso. Usted está llamado a predicar el año agradable, el año de la buena voluntad. Dios es el que dice: mía es la venganza. Yo daré el pago. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Dios te envía en el versículo 3. Él te ha ungido y te ha enviado a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu amargado, resentido, lleno de rencor. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Él te envía para que reedifiques las ruinas antiguas y levantes los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y ustedes digan, recibo. Y ustedes y yo, dice la máxima autoridad, seremos llamados sacerdotes de Dios, ministros de nuestro Dios, seremos llamados y comeremos las riquezas de las naciones y con su gloria tú y yo seremos sublimes. Escucha, en lugar de tu doble confusión, has estado muy confundida, has estado muy confundido, y en lugar de esa doble confusión y de vuestra deshonra, Dios dice, te alabarán en sus heredades, por lo cual en tus tierras tú y yo poseeremos una honra que doble y tendremos gozo perpetuo. Diga, Padre, recibo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto era que le tocaba al primogénito? El doble. ¿Cuánto dice Dios que vas a recibir tú? ¿Cómo es la honra que tú y yo poseeremos? Doble. ¡Ay! Zacarías capítulo 9. Zacarías 9. Padre, tú eres bueno. Yo declaro que tú recibes el doble. Yo declaro que la unción es doble. Yo declaro que tú haces las obras de Jesús y mayores que ellas harás. Mayores que ellas. Yo declaro que la revelación que tú recibes a través de mis labios se multiplica, se duplica. Dios te da más, más, más, más. A medida que estudies este libro con la misma pasión que yo la estudio, a medida que ores con la pasión con que tu pastor Joel ora, con la misma pasión que Dios, que Joel le sirve a Dios, yo declaro que a ti se te duplica, a ti se te multiplica una honra doble en el nombre de Jesús. Zacarías 9, 11 y 12. Zacarías 9, 11 y 12. Y tú también, por la sangre de tu pacto, diga, por la sangre gloriosa y preciosa de Jesucristo, y tú también por la sangre de tu pacto, la sangre de Jesús, es la sangre del nuevo pacto, por esa sangre serás rescatada, serás salvada. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza. Te declaro fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo declaro que no es con fuerza humana. Yo declaro que no es con ejército. Yo declaro de parte de Dios que no es con sabiduría humana. Es con mi espíritu que solamente tendrás éxito. Es con mi espíritu. Soy yo el que te hace fuerte. porque yo soy la roca inconmovible, yo soy la roca de los siglos. Por eso te declaro fuerte, todo lo puedes en la unción de Jesús, en Cristo, que te fortalece. Todo lo puedes, tú eres fuerte, varón esforzado y valiente. Todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes. Tú tienes la capacidad para enfrentar cualquier situación, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Ustedes que me han esperado, hoy también les anuncio que yo los restauraré. Yo te restauraré el doble. Yo soy el que quito tu aflicción. Y acuérdate de Job, que yo quité su aflicción y dupliqué al doble lo que el diablo le había quitado. Yo le di el doble a Job que Satanás le había quitado. Así yo te restauro al doble, aunque tú a veces no me crees, pero yo soy Dios y yo hablo y yo ejecuto lo que hablo, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, son como martillo que quebranta la piedra. Mi palabra es martillo que quebranta la incredulidad. Para que me creas, mi palabra es fuego consumidor y es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón, porque escrito está en mi palabra que no solo de pan, no solo de pan, no solo de tu trabajo, no solo de comida, no solo de dinero vivirás, sino de toda y de cada palabra que sale de la boca de Dios, porque mi palabra es como la lluvia que desciende y riega la tierra y no vuelve allá, sino que la lluvia riega la tierra y la hace germinar y producir y da pan al que come y semilla al que siembra. Así dice Dios, en mi palabra no volverá, óyelo bien, no volverá a mi vacía, sino que hará y está haciendo lo que yo quiero que ella haga, y está siendo prosperada en aquello para que la envié. La boca de Jehová de los ejércitos ha hablado y lo hará. Hebreos capítulo 12. Ah, Dios está fuerte. Hebreos 12. O búscate Romanos primero. Capítulo 8. Versículo 14, 15 y 16. Hebreos 1 y Hebreos 12. Y nos vamos. Romanos capítulo 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son que hijos de Dios. Yo declaro que el Espíritu Santo te dirige. Recuerda que el ángel de Dios va delante de ti, guardándote en el camino para introducirte en el lugar que tu Dios te ha preparado. Él es el que te guía a esa oportunidad. Demuestra que tú eres un hijo de Dios. Cuando dice ahí que los que son guiados, está hablando de la conducta del cristiano. Estos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, en temor, sino que habéis recibido el Espíritu Santo de adopción, por el cual puedes clamar felizmente: Abba Padre, tú eres mi padre, tú eres mi papito. Feliz día, papá. El Espíritu mismo da testimonio. ¿A dónde es que da testimonio? A nuestro espíritu, de que tú y yo somos hijos de Dios y tenemos el derecho de la primogenitura. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y qué más somos? ¿Y coherederos con quién? Tú eres coheredera de quién. De Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 4. O capítulo 1, verso 4. Hebreos 1:4. Mira cómo fue hecho Jesús. ¿Tanto superior a quién? A los ángeles. ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Jesús es el heredero de todo cuanto existe. La Biblia dice en Romanos 8:17 que tú y yo somos coherederos con él. Hebreos capítulo 12, verso 14 a verso 28, y ahí nos vamos. Vamos a leerlo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie que verá al Señor. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. No sea que haya alguno, algún fornicario y profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, vendió sus derechos, llegó tarde, ya no pudo encontrar oportunidad. Ya no había remedio después que él vendió sus derechos, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, los derechos de primogenitura, fue desechado y no hubo oportunidad. Ya Esaú no encontró remedio para el arrepentimiento. Él procuró la bendición, aunque la procuró con lágrimas. Si tú lees en Génesis allá, dice que Esaú lloró amargamente, exclamó amargamente y le dijo a su padre: solo tienes una bendición. Y su papá Isaac le dijo: yo he bendecido a Jacob y ya no puedo hacer nada, ya no hay remedio. Lo dicho, dicho está. Hay cristianos que yo los he visto quedarse a través de los años. Han despreciado, han menospreciado al que habla de parte de Dios. Y Dios hoy, Dios está aquí, ¿ve? Yo estoy acá temblando. Yo le pedí permiso en silencio, le sigo hablando. O me voy de una vez, ya. Yo creo que ya tú terminaste. Léele eso. Por eso te estoy leyendo. Dice el verso 18: porque tú no te has acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Tú no te has acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y ¿qué? Y temblando. Sino que ustedes y yo nos hemos acercado ¿a dónde? Al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado a la congregación de ¿quiénes? De los primogénitos. En el nuevo pacto, todos los cristianos somos primogénitos, primeros delante de Dios. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado también al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no desechéis a quien hay que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino que conmoveré también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la conmoción o la remoción de las cosas movibles. Y Dios dice, mira todo lo que está pasando en el mundo. Como cosas hechas, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo tú y yo, nosotros, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Un reino como inconmovible, que no hay nada que lo pueda mover. Tengamos que gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con respeto, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es que es fuego consumidor. Dios está estremeciendo la tierra. Dios, mira lo que me trae a mi mente. Dios tiene un cernidor. Dios tiene un colador. Dios tiene una balanza. Y Dios pone en la balanza a sus hijos. Y hay hijos de Dios que han sido hallados faltos de peso. Hay hijos de Dios que han sido hallados bajos de vida espiritual. Hay pastores que están cayendo. Hay ministerios que están siendo estremecidos. Y lo está haciendo el Dios de los cielos. Dios está ejecutando sus juicios. Y les voy a decir lo que viene de parte de Dios. Vienen tiempos sobre esta tierra, como en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, y el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo? Y cayeron muertos, literalmente hablando. Y dice que el temor cayó sobre el resto del pueblo de Dios. Ha llegado el tiempo en que tú lo vas a ver o lo vas a oír. Cristiano, quieren estar vacilando al Espíritu Santo. Quieren estar jugando. Quieren ensuciar al Espíritu Santo del Dios vivo. A Dios que la palabra, no hay palabra en la Biblia que se nombre tres veces, como la que los serafines le dijeron, santo, santo, santo. Tú no vas a encontrar en la Biblia poderoso, poderoso, poderoso. La única palabra que se anuncia más de dos veces acerca del carácter de Dios es santo, santo, santo, diciendo Dios, yo soy santo, y el que diga que es santo como yo, santifíquese más, porque los impíos procederán impíamente, y el que haya sido emblanquecido, lavado con la sangre preciosa, Dios está molesto porque hay pastores, porque hay cristianos que están pisoteando la sangre de Jesucristo. Dios está y le están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Están pisoteando. Padre, perdónalos. En el nombre de Jesús. Perdónalo, Dios. Perdónalo, Señor. Donde quiera que estén, perdónalos. Revélales que esa es la sangre del nuevo pacto, la sangre del pacto eterno, el precio que tú pagaste por esta dispensación, por este nuevo pueblo llamado a heredar la bendición, los derechos de la primogenitura. Perdona a tu iglesia alrededor del mundo. Perdona a tus siervos. Perdona a tu rebaño. Nosotros en esta hora nos humillamos delante de ti, papá. Tú dices que si tu pueblo se humillare, delante del cual tu nombre es invocado, tú oirás y sanarás su tierra. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el fuerte, Señor. Tú eres lento para la ira. Tú eres grande, rico en misericordia. Perdona a tu iglesia, a tu cuerpo, la iglesia que tú compraste a precio de sangre. Y oro para que tú envíes pastores que apacienten a tu iglesia con ciencia e inteligencia. Llena a tu iglesia alrededor del mundo del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tu iglesia, tu cuerpo, tu novia, tu señora elegida, tu paloma blanca, ande como es digno de ti, agradándote a ti en todo, llevando fruto en toda buena obra, papá, y creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos por espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Y en esta hora reprendo y le hablo a los cuatro vientos, al Espíritu Santo, nuestro ayudador. Sopla tu viento, extiende tu mano y vivifica a esos pastores que están caídos, que están desanimados, que tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vivifícalos ahora con Ezequiel 37, huesos secos, oí palabra de Dios, oigan palabra de Dios, palabras de vida eterna, y se levantan esos siervos, y se levanta tu iglesia como el amanecer, y se levanta tu iglesia como un ejército grande en gran manera. Tu iglesia, tu tiempo, tu cosecha, Señor amado, gracias por la cosecha, por tu visitación, por tu avivamiento. Aviva tu obra, aviva tu obra, y en medio de los tiempos, hazla conocer. Avívala, avívala con tu fuego, avívala con tu pasión, que el celo por tu casa consuma a tus pastores, a tu rebaño, a cada oveja, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu poder, por tu unción, por tu autoridad, por tu señorío, por tu fuerza, en el nombre de Jesús. Aleluya.